quiere decir algo a usted. ¿Entiende usted lo que él dice cuando habla? Para oír solamente hay que escuchar. Tal vez un día estén preparados. Hasta entonces, Moe esperará. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa. Domingos, 10 de la mañana, y el podcast lo tenéis ya desde el sábado por la mañana en los dispositivos móviles y en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, nuevas películas, muchas noticias. Sí, muchas, muchas. Grandes festivales que abren y la fiesta del cine, que también la es una fiesta. Gran noticia. No ha sido tanta fiesta, pero bueno, hablaremos de la fiesta del cine. Pero antes de que se nos olvide, porque con los estrenos y todo, este fin de semana, esta próxima semana, George Clooney viene a Valencia. ¿George Clooney? George Clooney, sí. La gran estrella, uh-huh. La superstar. Sí, el próximo martes. Bueno, hay una explicación, ¿no? Estuvo rodando en Valencia porque hicieron una película muy futurista y entonces preguntaron, no, es una ironía, dijeron, ¿dónde están las mejores construcciones futuristas? Y ellos eligieron pues la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con mucho acierto. Y forma parte de el escenario donde trabaja George Clooney. Y entonces rodaron ahí, con gran aparato mediático, porque vinieron periodistas de todo el mundo. Es de Disney, la producción. Sí, bueno, Disney parece ser que va bien encaminada en este asunto. La película se llama Tomorrowland, El Mundo del Mañana. Y llega el 29 de este mes. De este mayo. Próximo 29, y entonces han decidido hacer un preestreno pues, en la ciudad que ha acogido el rodaje de la película. Y bueno, vamos a intentar, ¿no?, hacer con él intentaremos. Algo. Le diremos, va a estar difícil. Le vamos a decir, George Clooney, no olvides que somos el programa más antiguo que hay en la ciudad de Valencia. Casi 15 años ya. 15 años. Bueno, 15 años es una... para ser jóvenes, ¿no? Es, sí, vamos, parece ayer. Cuando cumplen las jóvenes 15 años 15 en Mónaco, años, hacen el baile de la rosa. Vamos para 15 años en la misma emisora. Eso. En la 97. No hay otro programa que sea capaz de decir eso. 15 años seguidos, ininterrumpidamente. Yo no he fallado nunca. No sé si alguien ha fallado en estos 15 años. Nunca. Y bueno, pues esto, yo creo que podemos estar satisfechos y orgullosos. Y satisfechos de que nuestros oyentes estén al tanto de las mejores noticias del cine a partir de este cariñoso programa. Bien, y en la segunda parte del programa hablaremos de la fiesta del cine, hablaremos del Festival de Cannes y, como no, vamos rápidamente a entrar ya de lleno en los estrenos, en la que sobre todo hay una película que destaca, el regreso de Mad Max a la cartelera. Estrenos de la semana. En este páramo, yo soy el que huye de vivos y muertos. Un hombre con un solo instinto. Sobrevivir. Yo seré quien os haga resurgir de las cenizas. Mad Max, furia en la carretera. Volvemos a un mundo apocalíptico donde Mad Max y Emperatriz, su compañera de viaje y de reparto, huyen del dominio de Immortan. Joe, violencia en la carretera en esta cuarta entrega de la famosa saga. Dirige otra vez el mismo director que las tres anteriores, protagonizadas por Mel Gibson, George Miller, que después de 3 entregas en los años 70 y 80 con Mel Gibson era el protagonista y bueno, se hizo famosa a partir de esta saga de Mad Max. En esta nueva entrega es una revisión sobre todo de la segunda entrega, Mad Max Dogs 2, Guerrero de la Carretera. Tom Hardy y Charlize Theron son los protagonistas de esta película. Alfredo, violencia y acción en esta nueva entrega que se encamina directamente al número uno de la taquilla. Violencia muy bien administrada, en ningún momento se excede. Y acción perfectamente también coordinada con el relato de una historia apocalíptica en la que van a disfrutar los que conozcan ya a este personaje, Mad Max. Bueno, yo disfruté mucho con la 1, lo hice más con la 2. La tercera era La cúpula del trueno con Tina Turner. Recordemos que la 1 fue Salvajes en autopista en el 79, donde allí el malo era el cortaúñas, que por cierto, el que hace el papel del cortaúñas es el malo en esta nueva entrega, sí, es el mismo protagonista. La segunda, El guerrero de la carretera en el 81, y la tercera, La cúpula del trueno en el 85, donde Tina Turner era la protagonista también. Y entonces en esta tercera se mezclaba con la acción trepidante, con la acción de la lucha entre los guerreros, la música como un factor fundamental que daba armonía al relato. Y el vestuario. Y el vestuario y la imaginación creativa de los artistas que daban los escenarios. Bueno, pues en esta cuarta edición podemos decir que se han superado en todo, que no es más de lo mismo ni mucho menos, es un Mad Max más joven, más violento. Imaginativamente nos desbordará porque surgen situaciones que no nos esperamos, con lo cual los cinéfilos y los no cinéfilos y los seguidores de Mad Max y los que no lo siguen y lo conozcan por primera vez quedarán perfectamente satisfechos, y coincido con que la actuación de la actriz es de las mejores que le he visto a esta actriz. Posiblemente se come hasta al protagonista, Charlize Theron, dicen, sí. Está magnífica, sí, está tremenda. Creo que es la mejor que ha hecho, y ella ha trabajado con grandes directores, ha trabajado con Ridley Scott y bueno, pues este director George Miller ha conseguido por fin sacar de esta actriz australiana, digo por fin porque en muchas ocasiones Charlize Theron no se quedaba a la altura, ¿no?, de su personaje, se quedaba con que era una mujer hermosísima, pero que como actriz está un poco por debajo del valor dramático de sus personajes. Y aquí, bueno, nos quedamos pensativos de la habilidad que ha tenido George Miller para conseguir lo mejor de Charlize Theron. Es una película que yo, la verdad, no me he sentido que me haya desbordado la violencia. Efectivamente, desde el primer minuto hasta el último, estamos ante cine de acción en la carretera. En todas las entregas anteriores ha sido igual. Bueno, en la primera parte, recuerdo yo, sorprendía brutalmente, por ejemplo, el asesinato, sí, tanto de la mujer como del hijo de Mel Gibson, ya, el inicio de Mad Max. En esta película, no, si hay que decir algo de ella, no es sanguinolenta, aunque hay mucha violencia y caen mucho, desde luego, en la carretera. Cuando la gente pelea en la carretera, pues más de uno se cae, ¿no? Pero bueno, no esa es la intención del director, sino lo que el director quiere es conseguir una armonía visual con unos excelentes actores y además con una creatividad de relato. La han llegado a calificar de ciencia ficción. Bueno, podría ser que haya algo de ciencia ficción porque hay infinidad de recursos, ¿no?, para saltar en la carretera, y nos encontramos con una época más que apocalíptica, ¿no? No hay petróleo, no hay agua, no hay casas, las luchas son en el desierto, en carreteras desoladas, y sin embargo, lo vemos real, quiero decir. En ningún momento se rompe esa delgada línea de la verosimilitud, y entre una música, una banda sonora excelente y un buen trabajo de los guionistas, podemos recomendar la película, que no es nuestra costumbre, recomendar blockbusters, ¿no? Pero en este caso creemos que han conseguido el mejorar a las ediciones anteriores. Disfrutemos de esta gran película de George Miller. Bueno, y ahora vamos a hablar de dos películas totalmente diferentes. Dos producciones francesas. La primera, Una nueva amiga. Laura era mi mejor amiga. Estaré aquí toda mi vida para velar por tu hija Lucy y por su padre David. Por cierto, he llamado a David. ¿A David? Como no le llamabas, le he llamado. Bueno, pues esta película nos va a contar cómo tras la muerte de su mejor amiga, esta le promete cuidar de su bebé y también de su marido. Pero está, primero, ¿estará preparada? Y después, ¿qué sorpresa nos tiene reservado el director francés François Ozon en esta película? Porque es una y muy grande. Porque es un melodrama, pero también es un thriller a la vez. François Ozon, que es un buen director, uno de los mejores directores que ahora mismo hay en Francia, con películas como Ocho Mujeres, Joven y Bonita, y sobre todo para mí su mejor película con diferencia, En la Casa. Bueno, yo creo que François Ozon puede presumir de ser el director que mejor conoce la personalidad femenina, el que mejor ha entrado en ese complejo mundo, porque por mucho que nosotros queramos ser tan inteligentes como ellas, no lo vamos a conseguir. Imposible. Ellas tienen la capacidad de pensar dos veces cuando nosotros estamos en una. Y bueno, pues... nosotros estamos con el palo y ellas ya van están mal. En el árbol. Esto lo ha llegado a retratar perfectamente François Ozon. Tú has citado Ocho Mujeres. Uh-huh. Y Ocho Mujeres es la historia de un señor desalmado y ocho mujeres que disputan entre ellas para ver quién decide acabar con él. Y llegan a la conclusión de que... Y el espectador está de acuerdo con que hay que acabar con este ser siniestro, que en ningún momento lo ves en la película. Te mueres de la risa por los planes que tienen ellas, cómo van a acabar con este señor tan detestable, y François Ozon es capaz de sorprenderte hasta el último momento, gracias al gran ingenio, a la gran creatividad que tiene la mentalidad femenina. Y bueno, esto lo retrata en esta película. Vuelve él a hacer... Una descripción intimista, ¿no?, de la riqueza, de la personalidad femenina, y lo que dices tú, hay una sorpresa que vale más no desvelar. La que no tiene sorpresa, pero nos va a sorprender al verla, es una gran película, La profesora de historia. Tu clase está revolucionada. Hay que tramitar urgentemente 3 expedientes disciplinarios. Paso de sus reglas. He dicho que basta. He pensado en un proyecto que podríamos hacer todos juntos. Los niños víctimas de los campos de concentración nazi. Parece algo para empollones. ¿Por qué no se hace esto? Pues este proyecto no lo van a hacer empollones, lo hará una clase problemática que lo va a coger esta profesora, y este proyecto va a cambiar la vida de los propios jóvenes, de los propios chavales. Por cierto, recordemos que esto pasa en Francia del año 1961, ya que el gobierno francés coge a grupos escolares en un concurso nacional de la resistencia y deportación para comprender el pasado oscuro de Francia, de su propio país, y no volverlo a repetir. Una cosa muy importante. Hay que ver que cuando un país apuesta por la cultura es muy, muy importante. La película obtuvo el premio del público joven en la última edición del Festival de Valladolid y está basada en una historia real. Comprendiendo el pasado, forjarán su futuro. Fernando. Bueno, la actitud de los franceses con respecto a su pasado colaboracionista fue de auténtica valentía. Podemos decir que esto que estás citando tú, y es que llegaron a asumir una auténtica terapia de shock, ¿no? El llegar a valorar cuáles fueron sus implicaciones en la etapa en que fueron ocupados por los nazis. No olvidemos que Francia se partió en dos, una estaba ocupada y otra aparentemente más libre, pero hubo un 50% de franceses y francesas que llegaron a colaborar de manera voluntaria con la ocupación nazi. Hubo persecuciones a judíos, hubo delaciones, hubo traiciones, familias que eran familias de la resistencia que fueron delatadas. Y este pasado de la colaboración con el ejército nazi, pues quedaba pendiente dentro de los franceses muchos años. Y llegaron a asumirlo con una valentía, y esto es lo que cuenta la profesora de historia. Uh-huh. Es decir, cómo se llega a asumir un pasado para acabar con él, lo que dices tú, para no volver a repetir esos errores que se hicieron. Porque el nazismo no tenía ninguna justificación, no tenía nada que llevase valor a la vida social, y ellos, unos por la fuerza, otros por el miedo y otros por la traición canalla, habían colaborado con los nazis. Luego la profesora de historia lo que está haciendo es resolver este dilema, ¿no?, de cómo se puede llegar a la colaboración en chicos jóvenes que en un momento dado pensaban de que no era necesario analizar lo que habían hecho generaciones anteriores. Estamos viendo que el cine francés está tocando otra vez el tema del nazismo en Francia en películas como Diplomacia, sí, o Suite francesa, que sí, aunque sea un también, melodrama también romántico, pero también lo toca. Pues sí, una mujer que tiene un marido en el frente y se enamora de un oficial nazi. Los últimos meses nos llegan bastantes películas que tocan el mismo tema. Yo creo que decir que su actitud hacia el pasado colaboracionista, que es un pasado de vergüenza, por decirlo de una manera clara, ¿no? Es decir, yo creo que muchos tendrían que aprender de lo que... En todos los países. En todos los países yo creo que se tenía que aprender. En todos los países hay una historia negra que no se quiere tocar, ¿no? Todos. En Estados Unidos también, quiero decir. Sí, y en España. Sí, bueno, no creo que no haya ningún momento histórico que no tenga esa parte que la gente no quiere tocar. Y entonces ellos lo que sí han hecho ha sido, en cierta manera, en su cine, asumirlo con valentía. Uh-huh. Y lo curioso es que tiene gran éxito de espectadores. No le temen al asunto. No sé si se podría llamar, si es terapéutico, en todo caso es catártico, ¿no? Enfrentarse a la verdad produce una catarsis y te permite resolverlo. Ellos lo están haciendo bien, el tema de la colaboración. Hay que tener en cuenta que estamos a 70 años, exactamente, se cumplen 70 años del inicio de la guerra. Ellos tuvieron momentos dolorosísimos, como fue la entrada en París, y ellos pues están resolviendo esto, y creo que forma parte ya no de la historia francesa, sino de la historia de Europa, ¿no? Importante ver este cine en la gran pantalla. Bueno, nos vamos ya rápidamente al Fotograma Rosa y vamos a hablar ya de la fiesta del cine. El Fotograma Rosa. Ya, aquel que sí es digno poseerá el poder. Venga ya, tío. Es un truco. No, es mucho más que eso, amigo mío. Si lo levanto, ¿podré gobernar Asgard? Sí, claro. Seré justo, pero muy cruel. Pues Los Vengadores 2 ha sido la gran triunfadora de la fiesta del cine que se cerró ayer por la noche. Recordemos que en el 2014, en tres días, se vendieron más de 2.196.000 entradas. En esta ocasión ha habido un 27,2% menos de venta de entradas. En concreto han ido 1.598.000 espectadores durante cuatro días, no tres, durante cuatro días. El mejor día de todos fue ayer, el jueves, con 446.000 espectadores. Falta de títulos, las fechas, el calor, el fútbol. Bueno, veremos a ver qué ha sido, por qué ha sido este, no a lo mejor gran fracaso, pero sí un toque de queda a esta fiesta del cine, que ojalá vuelva a continuar, porque es necesario. Y de las películas que más han recaudado, pues veis la diferencia. Los Vengadores, la que ha sido número uno, como la de esperar, 448.000 espectadores. La verdad, tampoco nada del otro mundo. Pero es que después ya nos vamos al Viaje más largo, con 147.000. Suite francesa con apenas 100.000. El Maestro del Agua con solo 98.000. Y El Gurú de las Bodas con 72.000. No hay películas españolas. El año pasado, claro, la número uno era con más de 1.5 millones de espectadores, Ocho Apellidos Vascos. Bueno, eso explica lo que has dicho tú antes, falta de títulos, ¿no? No han jugado bien sus cartas, los títulos españoles, para llegar y a las fechas. Y las fechas yo creo que tampoco han sido buenas. Las fechas, posiblemente las fechas no fueran las más adecuadas. Ha habido un exceso de confianza en el sentido que no se ha comunicado adecuadamente, no tuvo la comunicación de otras veces, no han avisado a los comunicadores. Para las anteriores fiestas, aquí a la redacción de este programa llegaban constantes comunicaciones por parte de las distintas instituciones, tanto por exhibidores como por parte de distribuidores. Aquí ha habido una cierta laxitud, lo cual ha repercutido en lo que has dicho tú, casi un fracaso, ¿no? Que una fiesta de cine no supere a la anterior supone que hay que revisar. Debería darse Tú has dicho toque de queda. Y veníamos. Yo ya hablaría de toque de atención. Y veníamos de un fin de semana de apenas 3,9 millones de euros recaudados, ¿eh? Una miseria, porque Los Vengadores era número uno con 1,5 millones, pero es que la número dos apenas llevaba 300.000 euros recaudados. Y lo malo va a ser este fin de semana también. Efectivamente, habrá un efecto de contagio. Esperemos que no, pero ojalá es que difícil no. Que no suceda. Y que las entradas vendidas durante estos 4 días se hayan adelantado. Y sería verdaderamente lamentable que los resultados de este próximo fin de semana no fueran los que corresponden a la media, ¿no? Este programa siempre se ha preocupado por los resultados de la taquilla. Yo creo que es necesario y oportuno porque la taquilla es el verdadero motor de esta industria que da trabajo a más de 100.000 personas aquí en España y que, bueno, pues trae entretenimiento a más de 100 millones de espectadores. Sí. Comentábamos antes que los cines Leeds han ido muy bien, ¿no? La fiesta del cine. Han sido cuartos, quiero decir. En toda España. Eso revela que Valencia es cinéfila. Tú has dado las cifras nacionales. Y sí, efectivamente, en las cifras nacionales se ha visto una inflexión, ¿no? Una variación hacia menos. Pero efectivamente el cine Leeds, seguramente por estar bien gestionado, porque ha conseguido llegar a una sintonía con su público, pues está ser el cuarto a nivel nacional supone mucho. No es fácil. Supone que el público valenciano es un público cinéfilo y que la sala que tiene este alcance, ten en cuenta de que está compitiendo, el Cine Leeds tiene 14 salas y está compitiendo con multicines que tienen 24 o 25 salas en ciudades de 2 millones de habitantes. Que se ponga cuarto supone pues que están haciendo las cosas bastante bien. Y además, vuelvo a repetir que, y esto lo sabe mucha gente, quiero decir, si alguien no lo sabe, fuera de Valencia coinciden los profesionales del cine, tanto en los ámbitos de la cultura como de la exhibición y la distribución, que Valencia es la primera ciudad cinéfila. Bien, pues después de hablar de las frías cifras de la fiesta del cine, tenemos que hablar de un festival que acaba de comenzar, el Festival de los Festivales, el de Cannes, cómo no. Este año hay un jurado doble, sí, no lo preside una persona, son dos, los hermanos Coen, grandes directores, 19 películas a competición, entre ellas lo último de directores como Paolo Sorrentino, Matteo Garrone o Gus Van Sant. Entre Francia e Italia, de las 19, hay 8 películas. La participación española solo es Un día perfecto, la última película de León de Aranoa, en la quincena de realizadores. La palma honorífica se va a entregar a Agnès Varda, que fue la representante femenina de la Nouvelle Vague. Y fuera de concurso vamos a ver lo último de Pixar. Hemos visto ya Mad Max y veremos también lo último de Woody Allen. Hasta el 24 de mayo, el mejor cine en el Festival de Cannes. Y la pregunta del millón, ¿quién ganará la Palma de Oro? ¿Será una película española? Bueno, es no. Doloroso tocar el tema. Llevamos porque ya años que no rajamos bola en Francia, en Cannes. Ah, sí, varios años, sí. De hecho, incluso hace algunos, Aitana Sánchez Gijón, siendo ella presidenta de la Asociación de la Academia, interpeló a Cannes y les dijo que por qué no llegaban las películas españolas, ¿no? Y ellos parece ser que le respondieron que tenían unos criterios y que parece ser que no se estaban cumpliendo. Bueno, vamos a ver, nombres tan conocidos como las 3B, ¿no? Bardem, Berlanga, Buñuel, todos pasaron por Cannes, no en la sección de concursos, sino en la sección de los grandes premios. Y más, ¿no? Almodóvar. Claro, han habido directores españoles que han dejado fascinados no solo al jurado de Cannes, sino también al público de Francia, porque este es un festival, es el número uno, está catalogado como el número uno dentro de los festivales tipo A en el mundo. El número dos es Venecia, el tercero es Berlín y el cuarto es San Sebastián. Bueno, pues estos directores españoles que han conseguido altas cotas en premios y en participación en el Festival de Cannes, bueno, no nos olvidemos de Saura, quiero decir, a Saura se le ponía una alfombra roja solo para él. Pero, por ejemplo, festivales como San Sebastián hay mucho cine francés. Bueno, vamos a ver, hay una época mítica del Festival de Cannes que ellos la recuerdan mucho, que fue cuando el mayo francés, estaban los estudiantes en un mayo como ahora, ¿no? Y los estudiantes en París decidieron que se cancelara el Festival de Cannes, porque consideraban de que era un festival que estaba controlado por las autoridades francesas. Bien, bueno, pues esto, había un joven director que era François Truffaut y que se oponía a esta decisión de los universitarios. Cuando decimos los universitarios, estamos hablando de París invadido por los universitarios de la Sorbona y de otras universidades. Era una conmoción, ¿no? Y decían, Cannes se debe cerrar porque hay una huelga general. Y François Truffaut se opuso, dijo que ¿por qué? Porque él se consideraba un director, era jovencito todavía y la Nouvelle Garde no tenía tanta... Y llegó un momento en que, bueno, pues el festival empezó a inaugurarse y François Truffaut, bueno, pues quiso parar esa proyección y se colgó del telón. Cuando se estaba abriendo, se colgó del telón tratando de impedir, ¿no?, la apertura de sesión. Para los que no lo saben, la película que se iba a proyectar era Pipermín Frappé de Carlos Saura. Carlos Saura... para ellos eso, el gran recuerdo del debate que se hizo en aquel año del mayo francés sobre se debía o no se debía abrir el Festival de Cannes. Desde entonces ha pasado mucho y ha llovido mucho, y lo que nos encontramos es que ahora ya llevamos casi 10 años sin presencia de directores españoles, siendo que hay buenísimos. Tú dices, León de Aranoa está en la de jóvenes realizadores. En sección pequeñita. Bueno, es una sección, no es la sección a concurso. Pero, y ojo, bueno, todos los festivales meten la pata a la hora de llevar películas o no. La vida de él fue muy criticada por estar en Cannes, ganó la Palma de Oro, se la dio Spielberg como jurado, y es una obra, es una gran película, vamos. A pesar de todas las críticas, tuvieron la valentía. Amélie, me acuerdo yo que era una película, me acuerdo el director del festival dijo que era una película no apta para la categoría del festival. Sí. Pues mira Amélie dónde llegó, nominada al Oscar, millones de espectadores. Y la taquilla le dio la razón, sí. Claro, pero ya estamos hablando de ya que siempre pasa lo mismo. Bueno, Francis Ford Coppola ha tenido dos veces el Festival de Cannes, Apocalipsis Now una de ellas, y los hermanos Dardenne también. Quiero decir, Cannes es el top, ¿no? Lo máximo de la manifestación cinematográfica de todas las industrias. Debería alguien reflexionar, ¿no? Aparte de por qué no vuelve el IVA a su natural situación, que parece ser que esto es un tema de moda ahora. ¿No han bajado ya el IVA aquí en España? Que yo sepa, todavía hay pancartas por ahí. El titular hace unos meses ya que ya. Pues aparte de eso, alguien tendría que llamar la atención y decir por qué no llegan la cinematografía a este festival, que es un buen indicador de cuál es el nivel de resultados. Pues tiene que ver una cosa con otra, me explico. Quizás cuando el IVA vuelva a su nivel más normalizado, no sé cuál será, podría ser que mejore la producción y se vuelva a los grandes festivales internacionales. Ojalá. Bien, nos tenemos que despedir ya, pero vamos a irnos con Tina Turner y, como no, el tema principal de la tercera entrega de Mad Max. Pero antes tenemos que cerrar con la agenda cultural como siempre. Estrenos de la próxima semana. Ay, Dios mío, Poltergeist. Veremos, a ver. Toquemos madera. La mejor de ella, lo último de Kevin Costner, Casa al asesino con Sam Penn y Javier Bardem, y Lazos de sangre con Chris Owen y Marion Cotillard. Y en el Cine Estudio 2, durante este fin de semana, Fuerza Mayor y Birdman la triunfarán los Goya. En los Goya, digo yo, en los Oscars. ¿Y dónde estoy yo pensando? Podría ser en Broadway. Vale. Y la próxima semana, dos grandes películas que a Alfredo sobre todo le gustaron mucho. Selma y Whiplash. Bueno, yo creo que no me dejaría ninguna. No. Podemos aprovechar el excelente precio que tiene Dor, ¿no? Creo que es el precio más económico de toda España. Si yo no me equivoco, martes, Día del Espectador, 2,50 €. De lunes a viernes, 3,50 €. Y los fines de semana, 4 €. Bueno, si por 2,50 € puedo ver Selma, la película que fue estrenada en la Casa Blanca, y que fue celebrada por el propio presidente del país, porque lo que hace es conmemorar un hecho importantísimo en la historia de los derechos humanos de todo el mundo. Y luego Whiplash, que es posiblemente la mejor película sobre la música que se haya realizado hasta ahora. Oscar al actor secundario. Oscar, merecido, ¿eh? Merecido Oscar al actor secundario. Y yo decía que es la mejor película en la historia del cine, quizás exagerando un poco, porque la mejor película que explica la música es Música y Lágrimas, que hablaba de Glenn Miller. Bueno, pues esta película es un homenaje a la anterior. Es un excelente clásico y podemos recomendarles a todo el que le gusta la música como al que no le guste. Whiplash. Pues Alfredo, nos tenemos que ir ya. Más cine la próxima semana. Nos vemos en el Cinedor. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Aclarar como pueda, recordar como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.